La posición de la provincia es que estamos recogiendo de todos lados el no cambio, por lo cual hemos decidido no cambiar el horario en la provincia de Santa Fe por el momento. Digo por el momento porque estamos tratando de tener conversaciones con Entre Ríos y con Córdoba, porque tenemos otro problema que no es menor, la cantidad de gente que trabaja de Paraná a Santa Fe o viceversa, San Francisco con frontera, el clearing bancario, los cambios de horario para el transporte colectivo. Esto sería un problema, y el problema contrario es el acostumbramiento a una hora más de día, los gastronómicos, los espectáculos, los gastronómicos pierden el segundo turno, los lugares de turismo, son contratiempos. Entonces estamos hablando con Córdoba, a ver si podemos entre las dos provincias y Entre Ríos, que sería la región centro, acordar una misma decisión que sería el no cambio. ¿Cuán avanzadas están las charlas con Córdoba, con Entre Ríos? Recién acabo de comunicarme telefónicamente con el ministro de la Producción de Córdoba, que dice que ellos tienen la misma impresión y que iban a tener una reunión el jueves con el gobernador como para terminar de definir, y sé que Entre Ríos ha enviado a la legislatura la decisión, así que bueno, estamos también a la espera de eso.